nuestro Señor. Da gracias hoy, su amor es para siempre. Porque bueno y soberano es, su amor es para siempre. El sol, su amor es para siempre. Por la gracia de Dios yo permaneceré. Su amor. Some more.